Esto es Desde las Tinieblas Radio, Rock y Metal 24/7. Hola, hola a todos amigos, bienvenidos a Desde las Tinieblas Radio, este nuevo espacio online creado en plena pandemia para difundir y hablar de diferentes bandas, porque todas acá tienen su espacio. Así que bienvenidos a todos. Vamos con la primera banda, con una de las primeras que contacté por ahí por agosto del año pasado. Esta banda se llama Calavera. Estos chicos son de Argentina, de la provincia de San Juan. Nacen en el año 2012, donde sus integrantes son Julio Rosales en guitarra y voz, Andrés Pereira en batería, y más tarde se uniría Daniel Fernández en el bajo. Ya durante el año 2013 comenzaron a trabajar en sus primeros temas, los cuales fueron parte de su primer material de estudio llamado Pánico Total, Nuevo Orden Mundial, el cual salió de manera independiente en el año 2014. Así como comenzaron a abrirse camino en la escena, haciendo un videoclip del tema llamado Masacre del Desierto y tocando por las provincias de San Juan, Mendoza, San Luis y también Buenos Aires, de las que fueron parte de una grabación de un DVD llamado Pánico en Buenos Aires. En 2017, y como es lo normal, tuvieron cambios en su formación, entrando Germán Sarmiento en batería. En el 2018, la banda retoma las actividades y sacan su single Demacrisis, en repudio al vaciamiento en Argentina generado por los que manejan el poder. Asesinato Masivo, un EP que consistió en 4 temas más del más old school trash. En 2020 la banda se establece en Buenos Aires, en donde cambian de formación, entrando Juan Strachan en bajo y manteniéndose Julio Rosales en guitarra y voz. En agosto del 2020 la banda edita su tercer material de estudio llamado Biodestrucción, con 4 temas old school, contundentes, poderosos y combativos. Los 2 EP salen en formato CD y tape en conjunto, con el lado A Asesinato Masivo y el lado B Biodestrucción, de la mano de los sellos R Records y Orejones Records. Actualmente la banda se encuentra ensayando todo su material para cuando termine la cuarentena y retomar ensayos y proyectos. Esta fue una de las primeras bandas con la que nosotros contactamos y gentilmente nos mandaron su material. Y bueno, ya llevan todo este tiempo sonando por la radio. Así que los dejo con esta poderosa banda de thrash, con el tema Trastorno de Ansiedad. Esto es Calavera. Miedo fatal, alucinaciones, yo que diana, pensamiento. Bueno, amigos, después de Calavera seguimos con el programa. Ahora nos vamos hasta Perú para hablar de una banda llamada Blasfema Ceremonia, que hacen un interesante y crudo black death metal. Esta banda se forma en la ciudad de Lima en el año 2016, donde comienza su andar en el underground metalero, con sus líricas de total culto a la muerte, a la oscuridad, al horror, al derramamiento de sangre, a la lujuria y a sus antepasados. Blasfema Ceremonia cuenta con los siguientes trabajos: su demo promocional del año 2017, editado en formato CD, su demo Satanic Black Devotion, editado en formato tape en el año 2018, demo promocional 2019, editado en formato CD en el año 2019, además de una compilación de demos llamada Satanic Black Devotion y el demo promocional del 2019, que este se editó en formato tape en Ecuador en el año 2020. Una banda sin duda para tener en cuenta dentro del circuito underground, y que no escatima nada a la hora de crear las más oscuras ceremonias sonoras, muy fieles a su estilo. Los integrantes de esta banda son Gonet Cipher, quien nos mandó el material. Él ejecuta la batería y las voces. Latet Daimo, las guitarras, y Holocaust en el bajo. Los dejo con Blasfema Ceremonia, con el tema The End of Belief, extraído de su demo promocional 2019. Thank you. no continuamos con el programa. Seguimos en Perú para hablar de otra banda llamada Aggression, con una propuesta de thrash death metal de muy buena calidad, con mucha potencia en su sonido que no te darán respiro. Nos comparten el tema Metal hasta sangrar, de su más reciente trabajo del mismo nombre. La banda se forma en agosto de 2014 en Lima. A finales del mismo año decidieron plasmar sus ideas en lo que sería su demo debut, de nombre Aggression, y que finalmente vio la luz en noviembre del 2015. En octubre del 2018, la banda finalmente lanza su primer álbum larga duración llamado Metal hasta sangrar, con 10 poderosas canciones que muestran toda la energía, creatividad y el amor de la banda por hacer un metal de calidad. Las líricas en su mayoría se basan en temas, hechos y personajes siniestros que hacen de la manipulación, el poder, la violencia y la maldad factores determinantes en el desarrollo de la humanidad y que son parte importante de la naturaleza del ser humano y la cultura de los pueblos. Aggression desde el 2016 ha participado en distintos conciertos realizados en Lima y en otras ciudades de Perú. Su buen trabajo los llevó en el año 2017 a telonear a los alemanes Exhumer en el South American Tour 2017. Sin duda una banda en constante crecimiento y a la que hay que ponerle oído porque prometen. Sus integrantes son Cristian Cueva en bajo y voz, Daniel Ampuero en guitarra, Anthony Dávila en guitarra y Enrique Hernández en la batería. Pueden encontrar su música en sus distintas redes sociales como Aggression con 2G y 2S. También tienen su canal en YouTube llamado Aggression Perú. Y bueno, los dejamos con esta poderosa banda. Pónganle harto oído. El tema se llama Metal hasta sangrar. We'll be right back. Eso fue todo el poder de agresión desde Perú. Y seguimos adelante, ya que tenemos a otra banda de esas mismas latitudes. Podríamos decir que era una suerte de bloque peruano. Ahora es el turno de Autopsia Prematura. Otra banda desde Perú. Donde el subaterista Mario Infernal nos envía material de su demo llamado Amputation Intestinal Antemortem, con el tema del mismo nombre de la banda, Autopsia Prematura. Ya más o menos con esos nombres saben dónde van las influencias de la banda. Ellos se forman a mediados del 2018 por Mario Infernal en batería y Chichico Letal Banger en guitarra y bajo. En junio del 2019 empieza la grabación del demo antes mencionado, grabado en la ciudad de Ica en los estudios Vintage Studio, masterizado por Gonzalo Rojas Hacha. La banda aún no contaba con un vocalista fijo, entonces cuenta con el apoyo en la voz sesión a Tórtola Tormentor. En la actualidad la banda se encuentra próximos a grabar su segundo demo, el cual contará con 4 temas del más putrefacto death metal. Y bueno, como se darán cuenta por el nombre de la banda y cuando la escuchen, se darán cuenta de las influencias old school que tiene esta banda de los primeros tiempos de la escena sueca del death metal de los 90. Escuchen esta banda porque Autopsia Prematura seguirán dispuestos a escarbar entre tus entrañas con su música. Pueden seguirlo en sus redes sociales como en Facebook Autopsia Prematura y también en su canal de YouTube. Los dejo con esta putrefacta banda de death metal con su tema Autopsia Prematura. Bueno, continuamos con el programa. Ahora continuamos con un bloque colombiano. Vamos a ver a tres bandas de este país. La primera será la banda Tapias de Pilato. Un interesante material de esta banda que nos llega por parte de su baterista Elkin David Hernández Rivero. Tapias de Pilato toca un black metal bien primitivo que no dejará indiferente a los fanáticos de estos sonidos. Esta banda fue fundada por allá por el año 95, ya hartos años atrás, en la ciudad de Bogotá, con la intención de hacer metal oscuro basado en ritmos fuertes, con guitarras sucias, bajo contundente, una voz desgarradora y baterías intensas. Mucha más información de los integrantes de esta banda no tengo. No sé si es de un solo integrante o no, cosa que no me sorprendería, ya que es muy común en este tipo de metal, en este tipo de bandas. Siempre alejado de las luces, las cámaras y las grandes y de eventos masivos. Bueno, seguramente más adelante aclararemos ese punto. Mientras tanto nos vamos a quedar con esa esencia. Sus letras están basadas en la debilidad del ser humano ante sus deseos, creencias limitantes y la muerte. El nombre de la banda está inspirado en el primer cementerio laico de Bogotá, en el cual se enterraba a los suicidas y condenados a muerte, conocido como el cementerio de los excomulgados. Ya imagino cómo será visitar ese lugar, la atmósfera que debe tener y las almas en pena que deben vagar en sus alrededores. Escalofriante realmente. Desde sus inicios, la banda compuso unos 10 temas, de los cuales 4 se grabaron en el año 99. No fue hasta 20 años después, en el año 2019, que estos vieron la luz en formato tape. Esta grabación tuvo una muy buena aceptación, llegando a Ecuador, Argentina y España. En el año 2020 participan del compilado Encuentro de Conciencias Divididas 3 de Chatarra Producciones, y participa con la canción Errante en el compilado de Revista Helsing. El material de Tapias de Pilato está próximo a ser reeditado por el sello colombo mexicano Living Metal en formato digipack, con una canción grabada en vivo del año 2000. Bueno, y esta es una banda que viene a renacer después de 20 años con su sonido oscuro, primitivo y desgarrador, que recuerda mucho a los inicios del black metal, ese black crudo salido desde lo más profundo de la tierra para rescatar toda la esencia de la muerte. Estaremos atentos a ver si se viene nuevo material que esta banda pretenda sacar en el futuro. Y bueno, sin más palabras, preparen sus oídos. Lo dejo con Tapias de Pilatos y el tema El Beso de Judas. Thank you. Eso fue todo el sonido primitivo y desgarrador de Tapias de Pilatos. Y seguimos con el programa en este bloque desde Colombia. Y vamos con otra banda de allá. Es el turno de la banda Spectral Tales. Su guitarrista Fabián Hernández nos envió parte de su trabajo. Una banda muy variada dentro de lo que realizan, a veces death metal con tintes black y thrash y un toque de heavy metal que lo hacen una más que interesante banda. Spectral Tales se funda en abril del 2017 en la ciudad de Bogotá y como ellos mismos se definen, son una banda de spectral metal. Sus influencias se basan, como dije anteriormente, en todo el metal en general. En cuanto a su temática y letras, se basan principalmente en la literatura de suspenso, cuentos del género de terror, historias de fantasmas y de eventos sobrenaturales. Su propósito es evocar y cuestionar mediante metáforas e historias hechos y experiencias paranormales que han generado a través de la historia del ser humano inquietud, miedo e incertidumbre con respecto a la existencia de sí mismo y de la realidad tal como se ha establecido. En sus años de existencia que lleva la banda, se han desenvuelto principalmente en la ciudad de Bogotá, con presentaciones en festivales como Subametal 2018 como una de las bandas de cierre, en varias presentaciones en bares representativos de la escena de Bogotá y Medellín. Igualmente han tenido la oportunidad de compartir escenario con bandas colombianas ya consolidadas como Neurosis y Acutor. En agosto del 2019 lanzan su primer EP llamado Witchery Rat Treason, el cual contiene los temas The Witch, Black Sails, The Revenge of the Army of Darkness y The Takendama Gods. Esta edición fue lanzada con 300 copias y se encuentra disponible a todos los destinos en su tienda virtual de Facebook, en sus redes sociales, en las tiendas aliadas con presencia virtual o en las tiendas físicas del centro de la ciudad de Bogotá y demás ciudades del país. Adicionalmente se puede escuchar en las plataformas digitales como Spotify, YouTube, Deezer, Amazon, entre otras, las ya plataformas más comunes que existen. Musicalmente es una banda que no tiene miedo de explorar distintos matices y sonidos. No se limitan a un solo estilo. Muchos cambios de ritmo y de voces que lo hacen interesantes de escuchar. El tema The Witch, por ejemplo, explora cómo se pueden dar cuenta la temática de las brujas, con una forma de cantar muy particular del vocalista que imita a estos oscuros, tenebrosos personajes. Así que si escuchas a Spectral Tales, cierra puertas y ventanas porque podrías recibir extrañas visitas. Los integrantes de Spectral Tales son Daniel Hernández, Vlad Riegel en la voz, Fabián Hernández, Naljael en las guitarras, Elkin Hernández Anima en la batería y Adolfo Hernández Tulhu en el bajo. Pueden encontrar información y su música en el Facebook Spectral Tales y en su canal de YouTube. Y bueno, hoy pasamos a la música. Esto es Spectral Tales con su tema The Witch. We'll be right back. Y bueno, ahí pasaba Spectral Tales, una muy buena banda. Y seguimos en Colombia para hablar de otra banda y ya nos vamos metiendo de lleno en lo que es el sonido más poderoso, más oscuro del black metal. Vamos a hablar ahora de la banda Profane Rites, que hacen un black death metal a la vena, bien crudo y sin contemplaciones, muy en la onda con ese sonido de los 90 del metal de Suecia. Esta banda se forma el año 2001 en la ciudad de Pupiales, Nariño, en Colombia. Consolidan su sonido en el año 2006 con su primer álbum, El Asesino de Cristo, influenciados, como dije anteriormente, por todo el black death metal melódico y con letras dirigidas al anticlericalismo, la política, la guerra, desolación y el existencialismo. Tienen también en su haber el disco del 2012, Hijos de la Falsa Tiniebla, también muy crudo, y el gran disco del año 2019 llamado Firmes, Dignos y Orgullosos de Arder en el Infierno. Qué nombre, ¿no? Qué nombre para ad hoc para una banda de black metal. Ahí van a poder apreciar el poder de esta banda, a pesar de ser una banda joven con integrantes muy jóvenes. La tienen clara y saben para dónde va su sonido. Ellos también han participado en varias compilaciones. En el Invoking Sounter Satan Whisper del 2006, en el True Metal Subversion del 2016 y 2017, también en el Austral Invasion del 2017 y en el compilado Tercer Lenguaje también del 2017. Siguiendo con esta banda, también han participado en varios shows, siendo los más importantes como cabezas de cartel de un festival en Colombia, en Ecuador, perdón, en el La Catunga Metal Fest, también en el Narino Vive Underground de Colombia. Participaron también en el 2018 en el Pupiales Cuna del Rock 3, en el Univalle Metal Fest de Cali en el 2018, y yo creo que su más importante concierto, siendo una de las bandas soporte de los mismísimos Marduk. Eso es para tenerlo en un marco, telonear a esas tremendas bestias. Eso fue en Pasto, en la ciudad de Pasto, en el 2018. Y bueno, los integrantes de Profane Rites son Lingibus Rites en la guitarra, Blasphemy Profane en las voces, Álvaro Portilla en las baterías, El Abogado del Diablo en el bajo y Julio Chamorro en la guitarra rítmica. Como siempre, pueden encontrar su música y más información en sus canales de Facebook, Profane Rites, también en el YouTube. Y bueno, vamos con la música de esta excelente banda, que seguramente dará que hablar y seguirán sacando discos. Así que los dejo con esta espectacular canción, Pónganle Oído. Sin duda ya es una de mis favoritas. Esto se llama del 2019, Firmes, Dignos y Orgullosos de Arder en el Infierno, de su último trabajo del mismo nombre. Pónganle oído. Eso fue Profane Rites. Espero que les haya gustado. Ojalá que esta banda siga adelante y siga consolidándose en la escena metalera colombiana. Y bueno, ya para ir cerrando este bloque colombiano, Vamos a hablar de la última banda. La última banda de Colombia. Esta se llama Erceved. Son de Medellín. Si hablamos de black metal acá en Sudamérica, en Latinoamérica, sin duda la escena de Medellín es una de las más grandes, una de las más grandes escenas con muchas bandas de muy buena calidad. Bueno, como les decía, seguimos en Colombia. Nos contactamos con Blaxferre, Nosferatu Darmún, guitarrista y vocalista de Erceved. Nos presenta un material realmente muy bueno, de puro, duro y crudo black metal a la vena, como ellos mismos lo describen, un ultra medieval black metal, un black metal sin adornos, solo black metal del mejor. Podríamos decir que Erceved no es una banda nueva que esté comenzando en el mundo del metal. Es una banda con ya un buen puñado de años en el underground metalero, creando las más oscuras obras en el black metal. Tienen experiencia y saben lo que hacen y lo que quieren. Se forman en el año 91 en Colombia, en la ciudad de Medellín, con el único y total propósito de hacer metal negro, denominando su estilo musical como ultra medieval black metal. En sus primeros años como banda, comienzan su proceso de composición de canciones, aprovechando toda la frescura, ganas y creatividad. Comienzan los ensayos y uno que otro concierto underground. En el año 97 publican su demo llamado Por Siempre Necroluz, en formato cassette totalmente análogo, limitado a 200 copias. Más tarde, en el 2012, sería reeditado en formato CD. Un demo de 8 temas en el se ve de forma inmediata que esta banda iba realmente en serio y que llegaban para quedarse. En el año 98 participan del compilado llamado To Meet the Storm en formato cassette, con la canción Por Siempre Necroluz de su demo del mismo nombre. En el año 2012 participan del compilado Black Metal Medallo Volumen 1, con la canción Ultra Medieval Black Metal. En el año 2013 lanzan su EP llamado Erceved, extraído de un split llamado Evil Horde Instigation from the Southland. En el año 2020 han lanzado su vinilo EP llamado La Ira del Infierno, bajo el sello Werewolf Records de Finlandia. Uno de los mejores temas de esta banda, que para mi gusto ya comienzan a posicionarse como una de las mejores bandas colombianas del black metal, por su gran interpretación y calidad, con batería y bajo contundentes, guitarras que no dan respiro y voces penetrantes que no te dejarán conciliar el sueño y que te llevarán a lo más profundo del infierno. Recientemente han grabado un tema llamado Tortura, Regocijo y Agonía, el cual será parte de un compilatorio llamado Black Metal Volumen 2, el cual próximamente se editará en vinilo. Pónganle oreja a esta banda, que no se anda con pequeñeces y están dispuestos a seguir en la misma senda de la oscuridad más extrema para seguir conquistando el infierno y seguir siendo una banda de culto. Erceved nos presenta su tema Ultra Medieval Black Metal. Los integrantes de Erceved son Tamus Flagellum en bajo, Nosferatu Darkmoon guitarras, voces y Orlok Dark Forever en la batería. Ellos no tienen mucho, mantienen un perfil más o menos bajo en cuanto a redes sociales, pero sí hay bastantes videos que pueden ver en YouTube para que ustedes vean toda la oscuridad de esta banda. Y bueno, ya los dejo con esta banda, con Erzsébet y su tema Ultra Medieval Black Metal. Disfrútenlo. We'll be right back. Eso fue Ersebet con todo su sonido black metal infernal desde Colombia. Y bueno, ya vamos a ir cerrando este capítulo y nos regresamos hasta Chile para hablar de la última banda de este capítulo. Una banda que explora todos los sonidos brutales del death metal. Nos contactamos con su guitarrista Patricio Díaz, quien nos presenta a la banda Fosgin, quienes están abriendo paso en el metal más extremo, sin encasillarse en el death metal puro. Buscan hacer las más brutales creaciones, pasando por el brutal death metal, por el slamming, por el grind, y en ocasiones se pasan por el deathcore. Todo esto con toda la energía y potencia de romper la tranquilidad cotidiana y obtener los más infernales y apocalípticos sonidos. Fosgin se forma a finales del 2012 con la intención de hacer metal extremo, y como dijimos anteriormente, no solo para limitarse al death metal, sino que explorar todos sus subgéneros, que vaya que son variados. En todos estos años la banda ha sufrido varios cambios de formación, lo que de cierta forma implicó que no se pudiera avanzar con la banda, lo que los obligó a congelar la salida del material a la luz. En el año 2019, ya con sus integrantes disponibles, se retomaría en un 100% el trabajo para continuar composiciones inconclusas y completar definitivamente la formación actual. Así que estos chicos se vienen y se vienen con todo. En el 2020 la banda comenzó su fuerte fase de promoción de su EP llamado Fosgin, bajo el sello discográfico Umbrium Records. Fueron 6 temas del más brutal death metal. Un EP que contiene 6 canciones. El primero se llama Cortina de Humo. El segundo es Fosgin Project. El tercero es The Life Fall into Black Hands. El cuarto tema, Iris 9102, que cuenta con la colaboración de El Pincho de la banda Homicide. El quinto tema es Días de Sufrimiento. Y el sexto tema, Asesinos Ocultos. Esta banda Fosgin, de una muy buena calidad, no tendrá piedad de meterse en tus oídos y afectar tu sistema nervioso central. Así que tienes que estar muy preparado para escuchar su música. Entre las otras, entre los demás temas y trabajos que han sacado en estos ya 2 años y medio, ya hablamos del Fosgin del 2020. Algunos sencillos de este 2021, como Mundo en Llamas, Razón de la Violencia y Asesinos Ocultos, 3 temas que compondrán su larga duración que saldrá este año, bajo la producción de Base Production Record de España. En el 2021 también ellos participan de algunos festivales en este nuevo formato que se ha estado surgiendo con esta pandemia, ante la imposibilidad de ver bandas en vivo, y han participado en un par de festivales online, como en el Sigdo Fest Live, que se llevó a cabo en enero del 2021. Realmente una patada en la cabeza su sonido. Los integrantes de esta banda son el brutal Juan Esteban Luengo en bajo y voz, Sebastián García en batería, Patricio Díaz en guitarra, Ex Demonios y Homicide, Jorge Merino también en vocales y Gabriel Pincheira en guitarras, que se unió recientemente a la banda. Así que bueno, pónganle oído a esta banda, ya que tienen un gran futuro en este mundo del brutal death metal, que realmente necesitan de tener todas las energías puestas en la música para que sus temas salgan perfectos dentro de toda la brutalidad, dentro de toda la técnica que necesitan tener. Bueno, pueden encontrar su música en las distintas plataformas, en redes sociales y de música, porque como dije antes, es una banda que no escatima nada a la hora de promocionar su material. Bueno, vamos a la música. Esto es del EP 2020 de nombre Phosgene, con el tema, el tercer track de este EP llamado The Life Fall into Black Hands. We'll be right back. Esa fue toda la brutalidad de Fosgin de acá de Chile. Una grandísima banda. Y bueno, ya estamos cerrando, terminando este primer capítulo. Estos capítulos los tenía. Este programa lo tenía pensado hacer hace ya un tiempo. Desde que empecé la radio el año pasado y empecé a contactar bandas, eso era una deuda pendiente que tengo con ellos. Así que bueno, espero poder seguir haciendo más capítulos, porque son hartas bandas las que hay que presentar. Así que ojalá les haya gustado este programa. Sigan apoyando el metal, a las bandas emergentes, a las bandas sobre todo de Latinoamérica, que son muchas y muy buenas. No se olviden de visitar las redes sociales de la radio, en el Facebook, Desde las Tinieblas Radio. También el grupo de Desde las Tinieblas Radio, donde pueden compartir cualquier material de cualquier banda. Si quieren que alguna banda suene por la radio, solo tienen que mandar un correo a desdelastinieblasradio@gmail.com y serán agregadas. Bueno, ahora los dejo. Chao, chao, chao. Esto es Desde las Tinieblas Radio, Rock y Metal 24/7.